MacDog's Crib. MacDog's Crib. MacDog's Crib. Este loco no te teme, rózame si tienes lo que hay que tener. Si quisiera todavía vivían pidiéndome, pero como no quiero que con mi mirada se conformen. En el gimnasio meterme hasta tarde tocho como un dolmen. Que va, prefiero entrenar, si hace falta hasta llegar a sudar. Alimentar cada clave, mando rey, traen el beat, balón de flow. Soy el flow, tipla volando en instrumental, somos hip hop. On the floor suena a Mad Dogs, mi especie en nuestro blog. Perros locos ponen los récords, nosotros rimamos siempre con criterio y nunca a favor del puto ministerio. Antiguo sé que era el boxeo, al lado la china y el jodido mechero. Somos los fanáticos del rapeo, creando flow desde pequeños. Hago a mi estilo y pongo criterio. Mando récords, no encontrarás historias de aburrimiento. Soy sincero, no popero, para mí esto no es un juego. Fui de deporte en totalmente, es cuando yo estoy contento. De mis letras nunca me arrepiento, jefe fantástico. De escuchar y grabar rap, yo estoy fanático. Esta cultura represento, calidad en un ático. Mastico maquetas de mis chicos, versos milimétricos. Traigo la fuerza y el agarre de un CBLSS. Llevo a toda la East Gate, estoy a la torsión del cese. Te pese o no te pese, peso 95 kilos. Yo sigo pensando que a doble embrague te pasé. Tú solo estás de moda, por aquí estás de paseo. Yo pongo flow en el suelo, sigo llorando por mi abuelo. Nunca pisar el freno, mi cuerpo disecado en un museo. Será dueño de tu política y de tus putos cuchicheos. Subo velocidades, aumento revoluciones verbales. Tú inentendible a mis pareceres liberales. Estancamiento si quieres tener dendes mentales. ¿Como cuáles? Como tal, estar entre tus ideales. Solo me interesan mis rapes, personajes. La vida para mí es un lindo pasaje de parajes. En decenas de la rima, besos brillantes como pajes. En lo que piensan somos chicos de mensaje alucinaje. Recopilation, insatisfaction. To be or not to be, that's the question. My blood for you is like convention. My thoughts is like a fat car, fat transmission. Yeah, TBK again, man, roll. Like a fucking flies, they came to my flow. Like fuck, they in a row, when I come, they go. Like kids, you can hear me before you see me. I got pizza in my trunk. On the floor.